hundiéndome en las lágrimas que habitan en mi almohada, viendo cómo cada mañana muere mi alma, al despertar y ver que un día más estás lejos de mí. Sé también que hay algo dentro tuyo que me espera y que me extraña, que cada noche es despedida y nada pasa, pues no te animas, tienes miedo a decidirte y entregarte ya. Somos prisioneros de amor, muriendo de amor, por tener miedo a gritárselo al viento. Somos prisioneros de amor, muriendo de amor, por no animarnos a tocar el cielo. Duele ver cómo se hace pedazos la ilusión de ser tu dueño, cómo es que se convierte en pesadilla el sueño, que sean tus labios lo primero que descubro en cada amanecer. Sé que al ver tus ojos reflejados en los míos también tiemblas, que desearías que hasta el tiempo se detenga, mas no te animas, tienes miedo a decidirte y entregarte ya. Somos prisioneros de amor, muriendo de amor, por tener miedo a gritárselo al viento. Somos prisioneros de amor, muriendo de amor, por no animarnos a tocar el cielo. Tienes miedo a crecer, tienes miedo de amar, tienes miedo. Please don't break in my heart. Tienes miedo a crecer, tienes miedo de amar, tienes miedo a intentar. Please don't break in my heart. Prisioneros de amor, muriendo de amor, por tener miedo a gritar. A tocar el cielo.